ya está la gente fuera de ritmo y ahora ya nos vamos a cerrar este Sin Careta medio raro, partido a la mitad por la gente de Ecos del Rojo. Pero bueno, que es distinto, de eso se trata la vida. Al fin Sin Careta acústico, fuera de ritmo, a escuchar que, de qué se trata, dice Flavia. Gracias, Flavia, que fuimos ayer a ver a La Rolinga. Flavia es compañera, amiga y compañera del rock and roll. ¿Viste con los que te vas a ver una banda y la pasás bien de verdad? Bailamos de la misma manera y esas cosas. Che, ¿cómo anda la gente de fuera de ritmo? ¿Qué tal? Buenas noches. Un aplauso para fuera de ritmo, estamos acá. Va, un aplauso, me trajeron cerveza aparte. Las otras bandas que aprendan un poco, che, de la gente de fuera de ritmo que vino y lo primero que hizo fue preguntar dónde compraba la birra. Eso es importantísimo para tener contacta a la locutora y la operadora, que es la que toca los botones. Aparte, viste, hay que tener buena onda. ¿Cómo andan? Bien, bien. Esperando que, bueno, cuando vayamos a hacer el acústico, bueno, te levantamos el pulgar y ponés lo que suena bien. Ese es el tema. Ahí, viste, nos tenés que remasterizar en el acto. Pero... En el aire, sí, medio difícil, te voy a decir, pero bueno. Bueno, ¿cómo anda, gente? Preséntense. Vinieron un montón, trajeron un montón de instrumentos. Hay teclado, hay dos violas, un bajo, ¿no? Sí, y un cantante. Y un cantante. Un cantante enmascarado. Sí. Bueno, bien, ¿cómo anda? Bien, por suerte todo bien, todo tranquilo. Preséntense. Háblenle a los micrófonos, por favor, los que están más alejados. Que las violas las agarra, pero la voz hay que apuntarle un poco. Bueno, preséntense cada uno, los integrantes de Fuera de Ritmo. Yo tengo acá... Que no sé, porque vieron cómo es internet. Uno busca información y a veces puede desinformación. Claro, puede desinformarse. Guitarra y coro, Leandro Moreira. Sí, soy yo. Muy no, bien, presente. Está presente. Presente, señorita. En el bajo, Iván Bielica. Sí, sí, acá. Bielica, lo dije bien, muy perfecto, bien. Perfecto, perfecto. Suelo cambiar, decir mal todo. Guitarra y coro, Facundo Rauno. Ay, casi. Ruano. Casi, pero perfecto. Batería, Rodrigo Dios. Sí, que no vino hoy. No vino, pero vamos a mandarle un pero, saludo. Un saludo a Rodrigo. Che, Dios, de apellido, ¿es el loco? Sí, es Dios. Nos está viendo, está en todos lados, entonces el no hace falta. Omnipotente. Y armónica y teclas, Miguel Mazut. Acá, sí, hola. Y me falta cantante, ¿no? Sí, Leandro. Leandro, ahí está, bienvenido, Leandro. Leandro es una incorporación inédita, es la primera vez que se está mostrando... saliendo por la radio. Es verdad. Que se está escuchando, sí, la primera vez. La primera vez que va a tocar así para la gente que lo está escuchando, sí, digamos. Sí, es la reciente incorporación de Mierda, la banda. Mierda, bien, ¿eh? Estoy buscando por todos los foros. Lo trajimos desde Europa, tuvimos un casting de... ¿Cuántas personas fueron al casting? Como dos o tres. Dos o tres, que se presentaron. Bueno, estuvimos todo el año haciendo casting. ¿Y era el único que hablaba español? Claro. Che, escúchame, ¿y cuánto hace que está formada la banda? La banda, bueno, estamos desde el 2010. 9 de julio de 2010 fue cuatro el primer años. Show. Cuatro años. Acá un par de cuadras. 9 de julio de 2010 fue la primera vez que tocamos. En Drums, lo que era Drums, al lado de Grubeland. Sí. La cuevita, digamos. Sí, y ahí en 2010 hicimos algo muy lindo, que fue la gira Herli. Tocamos por todo Herli, todo. Recorrimos de punta a punta Herli. ¿Ustedes dónde son? ¿De Lanús? De Lanús y Avellaneda. Temperley, soy yo. No sé por qué me hice yo la idea toda la semana que eran de Gleu. Ah, bueno. Bueno, pero estuvo cerca. Debe ser la banda que viene el fin de semana que viene de Gleu. Y yo me venía al partido independiente y digo, estos chicos se vienen de Gleu, no le pueden. Claro, viste, me sentía re mal. Pero bueno, ahora me siento mejor. Me sacaron un poco de culpa, que eso está bueno. Che, y qué loco cambiar cantante, ¿no? Debe ser re difícil después de cuatro años de la banda quedarte sin cantante o tener que buscar una nueva voz, que aparte es lo que más identidad por ahí le da a la banda, la voz. Claro. Sí. Es bastante. Fue complicado. Es complicado, es muy complicado. Es difícil. Y aparte, pero... ya es una banda formada y vos, pobre santo, te tenés que venir a acoplar a eso. Claro. Callate la boca y cantá. Hace lo que te digo. Somos bastante democráticos en ese sentido. O sea, se incorporó y puede aportar ideas y también y recibe críticas constructivas. O sea, no hay ningún tipo de problema. Y critica también, por ya ahora. Critica. Claro. Está muy bien. Pero bueno, uno se nutre de las diferencias y todo eso, siempre algo se aporta, ¿no? Sí. Algo seguramente tendrá para aportar de nuevo a la banda y todavía no se presentó en vivo entonces. No. Ahora el 6 es que nos presentamos en vivo. De diciembre. Hay una fechita, ¿no? 6 de diciembre, ¿dónde van a estar tocando? Roqueala, acá en la otra cuadra. ¿En dónde? En Tierra Bar. Acá en la otra cuadra. En Irigoyen, al 1000. Entre Ríos y Perón. Sobre Pavón. Claro, sobre Pavón. Pavón. Y entre al 1799. Galicia no, Entre Ríos. Claro. Ahí está. A entre la Ríos de mi y Pavón, casa, en la esquina. Ahí está, en la esquina de tu casa. Ahí queda, todos saben. Bueno, ¿cómo se llama el lugar? ¿Roquiala? Sí, Roquiala Bar. Roquiala Bar. Bueno, díganle a la gente de Roquiala que publiciten Sin Careta, loco, que acá pueden mandar a las bandas a hacer acústica. Ahí para Lucas Fredes que. Con un par de cervezas por fin de semana, ya está. Queda todo arreglado. Ahí está. Arreglamos. Che, bueno, creo que la gente ahí de Roquiala es amiga de Flavia también, me parece. Sí, puede ser. Bueno, le mandamos un saludo a toda la gente de Fuera de Ritmo que debe estar escuchando, que estaba la gente esperando el acústico. Ojalá, ojalá. Así que ahí le mandamos un saludo bien grande. ¿Y cómo es ser una banda under en Avellaneda? ¿Hay lugares para tocar? ¿Se puede tocar? ¿Está complicado? Complicado. ¿Hay lugares? Lugares hay. Ahora, hay que pagar. La mayoría hay que pagar. La mayoría... te tratan más o menos, si no tienen confianza, bueno, obviamente que te hace pagar derecho de piso, con el sonido, con el sonidista. Complicado. Complicado, salvo algunos lugares. Por la ahí. Ley de la música no cambió nada, ¿no? Sí, no, por ahora no, al menos. Igual que Cro-Magnon, no cambió nada. O sea, lloramos, pero yo el otro día que fui a ver a Don Osvaldo, me cagué de calor la primera fecha, y a otras bandas más, y siempre me pregunto lo mismo, porque la verdad que soy de ir mucho, al único lugar que salgo es ir a ver bandas, no voy a bailar a otro lado que no sea ir a ver una banda. ¿Esto estará bien eso? Algo está pasando conmigo, me parece. Aparte ya estoy grandecita, pero bueno, ¿qué va a ser? Y yo me preguntaba, ¿por qué no hay un puto ventilador en los lugares? Te cagas de calor al pe para que tomes birra. Sí. Bueno, pero igual vamos a tomar. Los empresarios son así. No sé. Tomar vamos a tomar igual, pero de verdad es una cosa como común en todos los lugares donde vas a ver una banda que te cagás de calor. Por más que haya tres personas, te cagás de calor igual. O sea, y se evita con un ventilador de techo. No te digo que me abra cinco salidas, pero... Están abiertas igual, pero... Un poco ventilador, claro, por Dios. Bueno, es una demanda que hacemos desde acá Sin Careta, los dueños de los boliches, pongan un ventilador. En Grubland, acá en Herli, hay ventilador. ¿Hay ventilador? No sé si anda, pero sí, hay. Claro. Y ayer fuimos al Marquí, que tiene ventiladores, por ejemplo, ahí en Escalabrini Ortiz 666, sí, que está la estatua del Papo ahí, sí. Para sacarse fotos. Y eso, que llevé una amiga que fue por primera vez, que se ganó las entradas acá en Sin Careta, y decía, uy, pensé que me iba a palpar Papo. Después me di cuenta que era Papo. Pensé que venía la requisa. Me hizo reír mucho. Un beso grande a Paola, que nos acompañó, que está en la Loma del Orto. Después para volver y vino igual. Tardó como 3 días en volver a su casa. Pero bueno. Che, ¿tienen un CD o dos? Uno. Dos demos. Pues dos CDs. Dos CDs. Hoy en día ya. Dale, ¿cómo los nombres? El primero se llama Fuera de Ritmo, a falta de inspiración. Y fue con esta formación, cantando Leo, el guitarrista. Y ahí, bueno, grabamos 4 temas y con Migue. Después, el otro demo se llamó No Me Jodas. No Me Jodas, ese lo estuve. Ese fue, digamos, con una formación parecida. Estábamos 4, pero era con el otro cantante y otro armoniquista. Conflictos hay siempre, ¿viste? Claro, pero escúchame, ¿cuántos son en la banda? ¿5 o 6? 6. Es complicado. Es complejo. Ponerse de acuerdo 6 con los horarios, los ensayos y todo eso, me imagino que no es nada. Ya lo cortamos los ensayos. Ya ni vamos a tocar. No, ensayamos siempre. No. ¿Dónde ensayan? ¿En sala o tienen alguna casa de alguno? Sala. Ahora no tenemos. Vamos a sala. ¿Hacemos propa o no hacemos propa? Después le pedimos un ensayo gratis. Y sí. Claro. Sí. Vos, si me decís acá que te lo va a dar. Mirá que por ahí lo nombrás y ni te lo da tampoco. Sí. La gente del under, que no es banda, es muy canuta. No, igual los pibes son copados. Bueno, son copados. La sala. Dani. Bueno, decirle que publiciten en Sin Careta. Claro, que publiciten en Sin Careta los chicos de Group Garden. Vamos, Group Garden. La verdad es que las radios comunitarias, las radios independientes, no recibimos un mango y apoyamos a las bandas. Entonces, estaría bueno, porque uno cuando difunde una banda también difunde el lugar donde toca, la sala de ensayo, donde graba, todo eso, que nos pongamos un poco las pilas todo y digamos, bueno, a mí me sirve que vos me nombres a mí que a vos... una birra, ¿viste? O grabar los spots en la sala. Se puede hacer trueque. Claro, sí, claro. Pero hay que tener un poco más de sociabilización en la vida. Yo me peleé con muchos bolicheros en la vida, porque he armado fechas un tiempo y vos le decías que publiciten en la radio y te decían, no, si a mí la publicidad me las hacen las bandas. Claro, es verdad. No gasto en eso. Total, la gente me la trae la banda también, ¿no? Entonces sí. No publicito, porque encima de que me venden las entradas me traen la gente. Y capaz que le cobran a la banda que va a tocar. Y claro, obvio. Van por todos lados. Sí, el empresario nunca olvida. Acá vino uno de una banda careta que me quería decir que a él no le cobraban para tocar en un lugar que la trastienda creo que era, que yo, dejate, hijo de... A mí no me vengas a chamullar, ¿me entendés? Sí. Después cuando salimos del aire me dijo, no, bueno, hay que vender entrada, entonces te cobra. Yo no lo quise contradecir al aire porque digo, bueno, viste, pero ya igual a partir de ahí fue mala onda, porque a mí me querés caretear y ya fue. Sí. ¿Qué me venís a decir que no te cobran? Pará, decime dónde es que llevo a todas las bandas que conozco. Claro. Vamos todos a tocar ahí. Bueno. Claro, todos hacen eso, que te dan las entradas para vender y dicen, no te cobramos, pero te están cobrando. O sea, si no vendés las entradas... Claro, te cobran el sonido, ¿viste? No, yo te alquilo el sonido. Y bueno, me estás cobrando. Lo ves. Bueno, acá Raúl Gulacio pregunta dónde puede obtener los temas, pero ahora se lo vamos a decir. Primero te vamos a hacer escuchar uno, Raúl. Y después te digo dónde te los podés bajar, a dónde los podés escuchar, todo eso que quiere saber la gente. Y seguimos con más Sin Careta, pero vamos a escuchar a los chicos en vivo. Pará que yo tengo que ser... soy de todo. Hablando de lo que veníamos hablando, un poco de La Plata, vamos a hacer un tema que se llama Es Más Cara. ¿Es Más Cara? Sí. Bajo el capitalismo. A ver. El pueblo se queja, quiere libertad. Los sanos enfermos que se juntan a pelear. Es que solo saben que algo necesitan. Suenan vocecitas que te incitan a pelear. Cuántos polos lindos y publicidad. Sobre animalitos que se quedan sin hogar. Fotos terroristas, qué maldad de gente. Y subliminal un mensaje en la tele. Hay una vida mejor para vos, hay otra realidad, pero es más cara. Es que nos enseñan un mundo de mierda para hacernos cuenta de esa realidad. Víctima crecemos de algo que no sabemos. Ni siquiera existe o en verdad era un chiste. Vamos a ocupar tu mente circo pan en banderas al pedo que divide nuestro suelo. La idea de esto no es ponerse mal, solo abrir los ojos, no te dejes engañar. Hay una vida mejor para vos, hay otra realidad en mi garganta, en sus guitarras. Yeah. La máscara, che. Nos aplaudimos nosotros mismos, ¿eh? Gracias, gracias. Tenía un montón de gente que no sabía, ¿qué onda? Impresionante, ¿eh? Vamos, fuera de ritmo, loco, rock and roll. Nos salimos a saludar. Che, qué lindo el cantante, ¿eh? Sale, sale, ¿eh? Bien, yo te doy mi visto bueno, ¿eh? Bueno, no sé si sirve de mucho, ¿viste? Pero bueno, por lo menos... Se hace lo que se puede. Acá nos están monitoreando la gente, dice que está saliendo bien. Dice, hace tiempo así voy a filmar. Se está viniendo Flavia para acá. Ahí escuchó el primer tema y dijo, sí, voy para allá. Así que viene bien. DVD. Claro. Pará. En todos los cines. Acá lo cerramos. Yo te digo una cosa, al tecladista le sale la panza nada más en el video. Es su mejor atributo. El tecladito le sale. Seduce con la pancita. Flavia, bien. ¿Me pasas eso verde? Es la onda verde. Ah, el árbol de Navidad. Y ahora Flavia viene con más onda verde todavía. Así que viene la fiesta rock and roll, che. Bueno, vamos a charlar un rato entonces hasta que venga Flavia, que va a filmar y va a tener un poco más de movilidad la filmación y no se le va a ver solo la panza al tecladista. Perdón, Mani, que te interrumpa algo. Por favor. Esteban, que dice, hay una vida mejor, pero es más cara. Nunca explicamos bien por qué esa frase, pero es una frase que escuché alguna vez de un amigo. Me decía, hay una vida mejor, pero es más cara. Y a mí me quedó la frase. La pusimos, pero fue como, digamos, es una cuestión paradójica y podemos decir contradictoria. Uh-huh. De que en verdad la vida mejor se la hace cada uno. No se trata de consumir o de comprar un montón de cosas para ser feliz. Sino que la vida mejor depende de todos. Sí, más caro no estamos hablando solamente de plata, ¿no? Exactamente. A eso me parece que querés ir. O sea, sí. Que no se trata solo a veces... una vida mejor es, bueno, rompiéndote el orto estudiando, por ejemplo, sí. no demanda plata, sino tiempo, horas culo silla, diría mi profesor. La riqueza no está en el dinero. Sí. Exactamente. Igual ayuda, ¿eh? Sí. Pero te ayuda a comprar birra. Igual que ayuda, claro, porque si no, se complica. Pero bueno, che, ¿y ustedes qué edad tienen más o menos toda la banda? Como para que la gente que no los está viendo pueda... ¿Y pueda... Sí. 16, no. Yo soy el más chiquito y tengo 22. El más chiquito. El más chiquito, sí. El más seguimos borrero. 23. Rodri, bueno, que no está, yo tengo 23. Yo 25, Leo. Yo era el más grande, con 28, hasta que apareció hasta ahora que Leandro. Yo, bien, con vos. 33. Bien, pero re bien llevado ese loco, bien. Muy bien, no parece 33. Yo mi edad no se las voy a decir. No, también no hace falta. Tengo como un como ahí. Como 18. Como ahí. Hasta ahí. Como algo. No, 39. 39 y rock and roll. Forever. Ayer nos íbamos a ver a la Rolinga con eso. Rock and roll forever. Rockear forever. Bueno. Ahí están las fotos de las chicas de Las Rojas que estuvieron antes de que estuve que antes de ustedes. Les mando un saludo grande a las compañeras de Las Rojas. Ya está la gente ahí dándole me gusta, criticándose a ellas mismas por las polleras. Un saludo grande, Anto. Y yo salí flaca, parece que fuera flaca en esa foto. Mira, le voy a hacer un... Ah, no, hay una pancita ahí asomada. Bueno, che, un demo, me dijiste que tenía 4 temas. Sí, y el otro tiene 5. Y el otro tiene 5, o sea que hay 9 temas propios o hay más que faltan ser grabados. Y hay más. Hay mucho más. Cuando yo llegué a la banda, me dijeron, estos son los temas. Y me dieron 20 y pico. Y dije, mira lo que me tengo que aprender. Claro, es un cuatrimestre. Claro. Che, vos sabés que yo pensaba eso, ¿no? Cómo los cantantes se acuerdan de las letras, de verdad. Porque sí. A veces... Una le gusta la banda, la escucha, se aprende las letras, todo, y después, o sea, te olvidás un par de partes, ¿no? Sí, yo soy ricotera full y hay tema de lo del indio que me pierdo, ¿me entiendes? Es sí, todo un tema. O sea, es horas culo. Claro, y practicar. A veces capaz que te cambio algunas. Que te cambie algunas palabras, pero no creo que haya problema. También depende de. No se da cuenta la gente, no pasa eso, ¿no? Que le mandás fruta en un toque. Sí. Claro, le cantás. O si no, mandás cualquier cansada. Queda bien, si queda. Ahora canta la gente. Métricamente. ¡Vamos todos! ¡Ayúdenme! Sí, hablar. Lo interesante también fue que el cantante este nuevo acá, Leandro, de un ensayo a otro, ya se estudió 11 temas de memoria, sabía. En una semana. Muy aplicado el cantante. Muy bien. Se quería quedar bien o... Sí, no, la onda era quedar bien. Después me después vagué y en lo que restó aprendí 3 temas nomás. Qué difícil debe ser también para alguien que canta poder meterse en una banda, ¿no? Porque de verdad debe ser complicado. Y sí, es todo un tema. Va, pasa que capaz que yo venía cantando hard rock. Nada que ver. Y a entrar a rock and roll. Claro, nada que ver. Pero igual me siento más cómodo en esta banda que en la de Hard Rock. Capaz que no hacía una banda de rock and roll porque no conseguía la gente para hacer rock and roll. Todos los que conocían hacían Hard Rock. Claro, y uno se engancha a lo que tiene ahí, claro, para hacer. Porque aparte cuando uno, a vos te gusta algo, lo querés hacer, ¿viste? Sí. O sea, vas, todo es parte del aprendizaje también. Y sí. ¿No? Aparte que somos re buenos pibes. Che, un saludo para la banda de antes de Hard Rock, que la estaba pasando para el orto el cantante. Claro. Lo decimos acá por radio. Vamos de acá arriba nosotros. Claro. Che, ¿y cómo cuando ensayan miran también de ver el tema de dónde me paro en el escenario, si juego con este, juego con el otro, o eso sale espontáneo en el escenario después? Sale. Hay cosas que capaz que practicamos, algo para decir, o sea, vamos armando más o menos la fecha. O dónde vas a hablar, ¿no? Entre claro, que sí, eso lo tenemos más o menos. O sea, hay capaz que... Hay ¿cuáles van temas, seguidos? Claro, hay que salen seguidos, aparte porque si no, no nos alcanza el tiempo que nos dan. Nos claro. Una hora y tenés que ser una hora. Tenés que controlar el tiempo. También tenemos un actor en la banda. Jodeme. No, un actor profesional que... Ah, profesional no. Semi profesional, podemos decir, que hizo sus obras caritativas. No, formo parte del elenco popular de la Facultad de Avellaneda. ¿De cuál? Del elenco de teatro de la UNDAB. Jodeme. Sí. Ay, yo soy de la UNDAB. Por ahí lo conozco. Sí, de verdad te lo digo. Estudio periodismo, este año me recibo ahí en la Universidad Nacional. Buenísimo. Le mando un beso a toda la gente del elenco de la UNDAP. Ahí tengo amigas como Norma Fazulo, Normita y Carmen Falla. Carmencita. Así entre todos. Sí. Flavia está esperando un remis, por cierto, se está retrasando. Dice, qué gorosa que sos, Flavia. No me está escuchando porque está esperando el remis, no me está escuchando, pero esa es una amiga, ¿me entendés? Sí, esa es una amiga, se está tomando el remis para venir a filmar porque escuchó que estaba sola. O porque estaba aburrida por ahí. No tenía nada para hacer. Por ahí estaba aburrida. Y aparte ya, rock and roll variado. Como yo, ¿viste? Escucha la banda y se quiere matar. Porque ya la segunda vez me dice, no, hoy no voy, estoy resaca. Y después escucha el primer tema de la banda y me dice, voy para allá. Mañana es feriado, ¿viste? Mañana es feriado. Escúchame, me olvidé que estábamos hablando. No, de los cantantes. ¿Quién es? ¿Qué? El actor del UNDAP, ¿cómo Iván, se llama? Yo, Iván. Ah, vos sos el actor. Bien. Sí, sí. ¿Y qué? ¿Mandás alguna cosa ahí en el escenario? Fruta. No, de verdad, mira. Yo la otra vez fui a ver Averigüen. Es un muy, muy lindo lugar. La fábrica ahí en Lanús. Tocamos ahí. Excelente. El país. Único lugar que es no hermoso. Pagamos. En ese lugar no pagamos. Los viernes es Zapada, va el músico y toca. Sí. Los miércoles es de jazz. Ah, mira. Vas y vas a escuchar jazz, es espectacular. Me encantó ese lugar. Yo fui a ver a los chicos de Sobra Milonga. Que le mandamos un saludo también a la banda de Sobra Milonga. Y también, che, dentro del show mandaron un monologuista, Diego, que lo invité al programa, me dijo que iba a venir. Lo estamos esperando, ojalá se anime y venga antes de que termine el año, Diego, porque el otro día me escribió y me dijo, no me olvidé de la invitación, bueno, dale, porque, viste, se va los domingos. Que también hace un monólogo en el medio, pero fue impresionante, claro, cómo suma él. A mí me encanta un estándar. Sí. Me encanta... en el medio del show que haya otro arte, ¿me entendés? Bien, viste, sí. A veces también se suele hacer de que hay exposiciones de cuadros. Bien. He ido a ver a la Casa del Trabajador Agustín Tosco ahí en Lanús, también un show de bandas que mientras las bandas tocaban habían compañeros pintando un cuadro, viste, con esas pinturas flúor. Sí. Y pintaban al ritmo de la banda que tocaba, era muy loco. Buenísimo. Y muy entre bueno. Banda iba, ellos tocaban, pintaban mientras tocaban las bandas, cuando desarmaban y no dejaban. Claro. Y el cuadro iba teniendo como diferentes etapas, donde en la primera no sabías qué era, después iba tomando forma. Claro. Una loca, aparte que uno está re loco ahí muy adentro bueno. Y eso es como que flashás mal, ¿viste? Yo en un momento le decía a mi amiga, ¿van al ritmo de la música o yo estoy re loca? Porque vi el pincel que iba al ritmo del rock and roll. Era de las dos cosas. Sí, bueno, nosotros siempre pensamos igual claro. Meter algo de circo también. Sí, podemos convocar acá si hay alguien que hace alguna de estas artes que... Malabares, circo, tela, no sé, siempre pensamos. Idea, claro, siempre pensamos en meter algo así. Algo queda, que circo. Es muy lindo, porque aparte te sorprende sí, como claro, espectador, sí, ¿viste? Sí, vos estás diciendo, bueno, voy a escuchar rock and roll, y de repente algo así te sacude emocionalmente. Bien, bien. Hemos hecho igual algunas cositas. Sí. Está bueno, ahí el actor se tiene que armar un monólogo, sí, y en un toque largás el bajo, boludo, y arrancás. Lo más jugado que hicimos. Es fuerte, pero se puede. Nos disfrazamos de tangueros. Es un rearte el stand-up. Sí, complicadísimo. Y tenés que tener... Valorable. Sí, yo el compañero este le dije, loco, terrible, porque aparte... Sin micrófono, el loco empezó a hablar y hizo que todo el mundo se callara a escucharlo. Claro. Eso es mágico. O sea, me saco el sombrero, ¿viste? Es una cosa impresionante. Che, ojo con lo que decimos, porque Flavia dice, te estoy escuchando. Sale algo después y no se pudre, me dice. Claro, Así que imagínense que van a tener un par de birra a mano, van a tener que ir a tomar acá, porque Flavia, si no la pudre... Che, tenemos entradas... Para dejarles. Acá, para no sé si. Digamos, de no nuevo. No sé si se la llevan ustedes o si hacen rifa, digamos. Y mirá. escúchame, vamos a repetir la fecha. Me voy a fijar, ¿la tienen subida en Facebook? Sí, está en el Facebook de la banda. A ver. Somos bastante chapilotas en ese sentido. Sí. Movemos bastante. El show se llama Barajar y Ar de Nuevo. Mirá. Claro, por el tema de, bueno, ahí tiene su explicación. Hay que barajar y ar de nuevo. Estamos empezando de nuevo. Muy entonces bien. Elegimos todo el tema de las acá cartas. Estamos compartiendo el evento entonces para toda la gente de Sin Careta. Buenísimo. Y les vamos a dejar también en el muro la página de los chicos. Dale, para que se puedan sumar. Bueno, y si hay alguien que haga este tipo de arte, que sé yo, malabares, tela, cualquier cosa, teatro, lo que sea, que nos agregue y hablamos, se puede armar algo, se puede arreglar algo. Bueno, Sobra Milonga también tenía malabares. En un tema específico, sí. Había un pibe haciendo malabares que también me pareció maravilloso y las telas también. Ah, está buenísimo. Me parece que está suma un montón. Visualmente. Sí. Bueno, así que toda la gente que haga teatro, stand-up, malabares, telas, se pueden comunicar con los chicos de Fuera de Ritmo para esta fecha que están preparando, por ahí ya se pueden sumar con algo. Está bueno ser puente entre artistas y armar estas cosas. Está buenísimo. Así que ahí dejamos en el muro de Sin Careta. Tanto la página de los chicos como la fecha para el evento, para que le pongas asistiré y vayas. Y si querés ir, llamanos 5433-3607. Sin Careta te lleva a ver Afuera de Ritmo. Con el transporte, incluso. No, sí. En el bondi. Los micros. ¿A dónde tocan? Salen los micros. De todo el país. Te llevo a Cocollito. Te llevo a Cocollito. Venga, que se acerquen hasta la radio. Después lo lleva Sin Careta. El otro día fui al bar que está acá en la esquina, Galicia, que era Pancho Caribe antes. Sí. Pero fui porque estaba, salí de una peña de acá, que se hizo la peña del cierre del bachillerato popular Arbolito, que funciona en el Centro Cultural, que ya que está aprovecho toda la gente que quiera retomar sus estudios secundarios para después ir a la UNDAB, por ejemplo. Pueden hacerlo en la UNDAB, hay un Fines, y acá tenemos el bachillerato popular Arbolito en el Centro Cultural. Así que hay que estudiar, ¿eh? No hay edad para eso, hay que retomar, hay que terminar, te abre la mente. Sí. Uno cuando tiene, aprendes términos nuevos, aunque sean boludos, evitas la violencia también, porque la violencia se lleva cuando uno no sabe hablar, no tiene que decir, no encuentra el lenguaje, las palabras, para decir lo que siente. Sí, sí. Así que es importante leer, comunicar, No todo se aprende en la universidad, ¿no? Bien. Hay que también saber escuchar en la calle, los amigos, los compañeros, estar abierto a que tu verdad no es la única. Eso solo se necesita. Sí. Estar abierto a que tu verdad no es la única, ni que no te la sabes todas, como para siempre aprender todos los días algo nuevo. Che, 20 pesos anticipadas. La podés pedir y se la alcanza a los chicos de la banda directamente. Sí. Te hacen una serenata cuando te llevan la entrada en la puerta. En la puerta sale 30, así que... Comprale la entrada a la banda, porque aparte sumás comprándole la entrada a la banda. ¿Quién canta? Estamos buscando cantante todavía acá. No, pasa que es un juego, como que también estamos proponiendo, de que la gente no conoce quién canta. Realmente muy bien, es sorpresa. Es sorpresa. Y él, en verdad, se va a subir por ahí al quinto tema, más o menos. No sabemos si va a ir. De última, pasame la letra, que voy yo, te digo que se van a ir todos, pero bueno. No, claro, una colecta, digamos, diciendo, por favor, firmemos para que vaya el cantante, firmen. Che, sábado 6 de diciembre, todos los que nos recibimos este año en la UNDAP podemos ir ahí a rockear la bar a festejar el título. De Avenida Hipólito Yrigoyen, 1799, acá Pavón y Entre Ríos, che. está re cerca de mi casa, así que a mis amigas las voy a invitar y vamos a hacer la previa en casa. Directamente. Tocamos de paso con bandas copadas, bandas del barrio, amigas, que ya que está las mencionamos. Por Mocosos favor. De, Mocosos del Rock. Los Aquí en el Silencio y Cuatro Fábulas. Bien, ahí estamos todos. Muy bien. No conozco a ninguno, ¿son todos del barrio? Todos del barrio, digamos, de Lanús, Chingolo. Bueno, comentales que tienen que empezar a apropiarse de la radio del barrio, ¿eh? Vamos, y venir acá al programa, a la radio. Estamos todos los domingos. Bueno, ahí nosotros ya pusimos nuestra asistencia y te pusimos también, acordate, sábado 6 de diciembre, Fuera de Ritmo. Estoy haciendo tiempo para que Flavia claro, venga. Claro, que llegue, ¿eh? Pero trae algo para tomar de paso, ¿no? ¿Sabés qué vamos a...? No, trae. Escuchame una cosa, vamos a escuchar algo grabado. ¿Qué tema le pongo acá de YouTube? Fuera de Ritmo. Ahí preguntaba Roberto, o Raúl. ¿Dónde consigue los temas? Ahí en YouTube están, YouTube, pero ¿hay algún lado para bajarlos? En YouTube, y si no, que los pidan, que los escriban y les pasamos los MP3. Y en YouTube pueden escribir Fuera de Ritmo. En YouTube escriben Fuera de Ritmo Rock, y bueno, a partir de... No me jodas. Yo dejé la lista de reproducción en la foto que venían ustedes antes. Che, ¿qué pongo? Llegando tarde. Llegando, me gustó esa a mí también. Para Flavia. Para Flavia. Che, y para Emi, que nos recomendó, nos hizo el contacto también. Le mandamos un saludo, compañera de lucha, Emi. Compañera de lucha full. Compañera de lucha, la conocí ahí en el Encuentro Nacional de Mujeres y compartimos la lucha. Nada mejor que compartir, nada te hermana más que compartir la lucha. Che, les mando un pulgar arriba a Rorrey. Ah, buenísimo. No la conozco. Bueno, mejor. No, no, una gran amiga, Ro. Mi mujer, digamos. Con él. Bueno, así se fuman un pucho todo. Dejamos a la gente entonces escuchando Llegando Tarde, como suena la banda en vivo. Y prepárense para el 6 de diciembre, porque barajar y dar de nuevo siempre es bueno. No, sí, siempre sí, trae vientos de cambio. ¿Es el en vivo? ¿Qué pasa? No es en vivo. En vivo enchufado, quise decir. Me equivoqué. Perdón. Ahora seguimos en vivo. Ahora vamos a escuchar. Dale, seguimos con más acústico. No te vayas, que hoy Sin Careta sigue más allá de las 9:30 de la noche. De hecho, ya son las 10. Más allá. Ya son las 10 y seguimos acá, así que en un rato más. Estamos esperando a Flavia, así que vamos a estar un rato más. Estamos esperando a Flavia, porque ¿sabés qué pasa? Ella va a filmar mejor que te deje la cosa ahí. Vale la pena, chicos. Total, son de Lanús. Están acá nomás. Dale, y aparte ya me mandé tantas cagadas con ustedes que una más, ¿no? Se puede. Escucha, che. De estar mal, mientras sigo acá sentado, demasiado preocupado, esperando algún milagro. Los matutinos repetidos de políticos dormidos que cuentan sutilmente su verso de verdad. ¡Oh! Paremos con relojes. Prefiero ser el dueño de este momento. No servirán tus intentos de robotizar. Te maltrato y te domina con horarios de oficina. I can get no satisfaction. No hay mercados de momentos que cotizan tus días. Paremos los relojes que no lleven al tiempo. Se apuran, no se atrasan.

y lo tengo a Paula Bogao, que dice: aguante Fuera de Ritmo, son unos genios. Bueno, nosotras con Flavia, que estamos recorriendo mucho banda de rock and roll, nos estamos dando cuenta, últimamente estamos por hacer una tesis sobre el tema, que las novias de la banda son caretas. ¿Qué onda? No tienen nada que ver. No tiene nada que ver las novias con el rock and roll. Voy a tirar nombre, casi no, que boluda. La pifio mal. No, pero digo, ¿cómo yo no podría salir con una persona que no fuera que le gusta rock and roll, que no? Las minas son, hablale acá. Perdón, yo estoy en mi casa como que tomando una birra. Y no, acá cambia, acá en la banda cambia. Son bastante seguidoras y nos apoyan en todo lo que hacemos. Y todas las mujeres del rock, las vemos a todas, viste que están por lo general todas juntitas en una mesa, todas las mujeres de la banda. Y son caretitas, o sea, gente cheta. De las otras bandas acá, sí, acá, no, acá están agitando ahí. Gente cheta. Bailando, agitando siempre. Entonces uno no entiende, dice que a los rock and roll le a los rock and roll le gustan las chetas. Estaríamos pensando eso. Estaríamos pensando que son todos unos hipócritas. Sola, boludo, porque no, claramente no somos de su estilo. Sería vos buscas un rockero y el rockero busca una chetita. No. Estamos más hipona mejor. Desde mi punto de vista. Háblame. Yo creo que yo con un cheto no podría estar, por ejemplo. Yo tampoco. O sea, el otro día estaba pensando, por eso estoy sola. Porque son como muchos requisitos. No puede ser facho, no puede ser cheto, no puede ser machista. Ya está, olvídate, te morís sola, loca. ¿Entendés? Ni cheto, ni facho, ni machista. Ya está, no tenés. Yo soy raro, yo no. Yo mucho recorro, menos policía. Yo recorro todos los ambientes, ¿me entendés? Todas las tribus urbanas, yo no estoy. Él está para todas. Voy a ver la más gratis. Todo, claro, yo pero bueno, no es que le venga bien cualquiera igual, no sé. Nada que ver, muchachos. Las bandas las bandas amigas que saben que lo fuimos a ver, sepan que hablamos de ustedes, chicos. Hablamos de ustedes. Te vi tu novia y era cheta. Hay que hacer una canción. Te vi con una cheta. No te hagas el rock and roll que después le das a la cheta. Bueno, no, qué prejuiciosas, che. Acá que dice Paula. ¿Y qué onda? Estoy acá, acostada, con el Chávez, esperando más temas, dice, ¿eh? Así que, bueno, la gente los quiere escuchar. Vos tenés que firmar. Esta, déjamelo. Porque no se puede. La misa y la procesión. Vamos con un temita para las chetas. ¿Qué tanto nos agrada? Para el rapaz de Recoleta y Barrio Norte. No, no, este tema para este Paola, tema, ¿eh? Gente rock and roll. Para vos, Pavo, y para Chávez, que está por ahí. Pero igual es una bala. Pará, que no sé cómo ubicarme. A ver, esperen que se tiene que ubicar, no es así nomás. No, esto no es así, listo, ahí va. Dale. Ahí va. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Vamos a hacer Por Demás. Bueno, ahí va, Por Demás. En vivo, en Sin Careta. De la tarde en Buenos Aires. No hay silencio, nunca hay siesta por acá. Los horarios de ciudad emputecida desesperan con bolsillos sin llenar. En los bondis se respira la rutina con fragancias de cansancio amontonado. Veo las caras de los pibes desganados. Elecciones en 2 meses, Argentina. A veces pasa que solo en casa me cuelgo más de un rato. pensar. A veces pasa que nada pasa, pensando tantas cosas, dudando tantas cosas, postergo tantas cosas por demás. Si el dolor argumentado con razones que la vida solo entiende es capaz de borrarse tan fugazmente con un guiño del azar esperanzado, esperanza algo tonta pero alegre del asado que se viene en estos meses, del encuentro tan casual con esa chica que desvela y da sentido, que desvela y da sentido a mi rutina. A veces pasa que nada pasa, pensando tantas cosas, pensando a veces pasa que nada pasa. Bueno, qué lindo, loco, me gusta. Me gusta Fuera de Ritmo, lo vamos a tener que ir a ver en vivo, che. El 6 de diciembre, ¿te va? Tiene otra cosa, a ver. ¿Te das cuenta? No, no tengo plata, chicos. ¡Ah! ¡Boludos! Es verdad, ¿eh? Bueno, no lo digamos, no lo digamos. Pará. ¿Hablaste con el Pato? Hablé con el Pato. Y me dijo, che, tocan el mismo día. Y ellos estaban por cambiar la fecha, porque se me la saca la gente. No, el mismo día no, un día antes. Un día antes. Es verdad, viajamos un día antes. Bueno, yo voy a esa fecha también. Que ese va a ser el desquite de lo que le estaba contando atrás, que fui a la primera, pero quedé con la boca abierta así todo el recital y no entendí nada. O sea, era... Santa Fe. Y listos. Santa Fe. Vuelvo a Santa Fe porque la primera vez que los vi a Callejero fue en Santa Fe, creo. Creo, sí, porque hay cosas que uno va perdiendo noción del tiempo y del espacio. Dice, chicas, no sean tan malas con las pobres chetitas. ¿Quién lo dijo? ¿Qué hija de puta? Paola lo dijo, una compañera de la UNDAP, estudiante de enfermería. Son malas, dice. Bueno, no, pero che, que no lo tomen a mal, ¿eh? Lo decimos mal, reconocemos nuestro prejuicio ante eso. En la vida uno tiene que aprender que hay que desaprender. Todos siempre sucede. que no es prejuicio, está sucediendo. Está sucediendo, es estaría realidad. Sucediendo en todas las bandas que el rock and roll busca, no sé, es una cosa muy extraña. A mí no le pongamos cheta, digámoslo de otra manera. Sí, no sé, bueno. ¿Cómo le querés decir? Ojo con lo que le decís. Che, Lorena Quevedo Visa dice, desde Lugano online sale espectacular, aguante Fuera de Ritmo. Vamos a la operadora también. Aguante Lugano, más allá, loco. Sí, aguante Lugano, Piedra buena, loco. Piedra buena plus. Ah, ya la loca está ahí. Aguante Lugano, loco. En el corazón, vieja loca. Ya se acerca. Bueno, che, el rock and roll... Lindo Fuera de Ritmo, de verdad, ¿no? Usted que es una experta en el rock. Tenemos acá la... ¿Cómo se dice? La crítica del rock and roll. A mí no me cabe y te lo digo. No sé. Sin caretas. Ay, podría. Podrías hacer, ¿no? Una crítica, una columnita... Che, en el Facebook de Sin Careta está la fecha de los chicos de Fuera de Ritmo. Si te va gustando lo que estás escuchando, que yo creo que sí, porque la verdad... Yo estoy de fiesta. Che, muy bien el cantante. Es nuevo, está estrenando cantante. Sí, escuché. Sí, le decimos que sí, que está bien. Pulgar para arriba. Esperamos otro tema para... Claro, más o menos. Un poco más arriba. Le decimos que sí. No, todavía no te estamos diciendo. No te estaríamos diciendo que sí. Ese es el tema de fuego, ¿no? Todavía no te estaríamos diciendo que sí. Habría que hacer un par de temas más como para ver si damos el ok. Y bueno. Chicos, de todo lo que les fue pasando por la banda, bueno, algunos están desde... ¿Alguno está desde la primer tiempo de la banda? Los cuatro. Los cuatro menos vos. Y el baterista también está al principio. Bien, y de todo esto que le fue pasando con la banda y todo, ¿qué dirían que fue lo mejor y lo peor que les pasó con la banda? Lo mejor, tocar con el Fachi, para mí. Sí, tocar con Motor Loco, fue algo... Motor Loco. La fecha esa fue... la onda, Motor Loco. La fecha esa fue mágica. Más allá, aparte, más... Esa etapa de nosotros fue muy linda, la vivimos a pleno. Muy linda. A pleno. La corista de Viejas Locas se subía a cantar con nosotros, casi todos los shows. La cara, eso fue como... Sí, ni hablar, era fuerte para nosotros. Y sí. Aparte es una bestia, canta impresionante. ¿Y lo peor? Un saludo para Barbie Blues, que a lo mejor está en uno de esos rinconcitos. En Lugano, escuchando. Mirá, por ahí alguien está escuchando, eso nunca sabe uno, ¿viste? Sí. Y se te aparece ahí el 6 de diciembre. Y a todos los que formaron parte de la banda. Y lo peor... El grupo de Facebook. El grupo de Facebook. Hablar con las charlas. El chat del Facebook arruina un montón de cosas. Estropea un montón de cosas. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Y porque uno lee cosas y las malinterpreta. Ah. Entonces se termina desvirtuando todo. Un pequeño quilombito en el grupo. Vale. A toda la gente. 3, 4, 5. Toda la gente que está escuchando ya se está sumando al grupo porque a la gente le encanta el quilombo, ¿me entendés? Yo ya quiero entrar al grupo a ver qué carajo pasa. Poner un grupo de nosotros solos, creo que ese era el problema. Si entraba más gente por ahí, viste. Ah, el grupo secreto de la banda. Claro, para hablar las cuestiones técnicas. O sea, jodeme, no hagan eso. No. Hay que hablar personalmente porque uno. Uno lee y le da su tono, y el otro por ahí lo dijo en otro tono. Sí, exactamente. Lo mismo digo yo, que cuando vos lees un mensaje no tiene tono, entonces no sabes lo que te, de qué forma te lo está diciendo. Capaz te lo dice todo bien, o capaz te lo está diciendo mal, no sabes. Sí, aparte la enunciación de la frase es sumamente importante, cambia todo, ¿eh? Usted sabe, licenciado. Mirá cómo sabe el periodismo. Cambia todo, ¿eh? Con semiótica de verdad. Mirá, en la vida, lamentablemente, porque no debería ser así, pero lamentablemente importa más el contenido que el mensaje. Sí. No el contenido, dije lo mismo. Sí. El cómo que el qué, digamos, ¿no? Lo que cómo se dice y no lo que se dice. Uh-huh. Y digo lamentablemente porque pasa así, tanto en el lenguaje como en lo visual. Importa lo que tenés puesto y no lo que sos. Importa lo de afuera, que es cómo... Claro, ¿ves? Mea culpa lo que hablábamos, porque por ahí la chetita tiene buena onda y es buena gente. No suele suceder. Mirá lo que dije. Pero, bueno. Pero digo... Se están enterrando. Por ahí podemos hablar de algo más que la panza, el zapato y el jean con la chetita. No se da, repito. Pero estaría complicado, ¿viste? Hablar de feminismo, la lucha, la violencia. Son otros temas, pero bueno. Che, escúchame lo que te digo. Digo, es verdad esto que digo. ¿Ustedes cuidan el cómo lo ven la gente en el escenario o más lo que dicen? Y las dos cosas, creo que, o sea, tanto en la imagen, por ahí no... Tratamos de hacer así escenografías y poner, vestirnos de alguna manera, pero también es importante, más importante lo que tratamos de decir en cada show. Además, los temas casi siempre lo vamos ordenando como para que tenga un sentido. ¿Quién no escribe es las letras? ¿Cómo? ¿Quién escribe las letras de los temas? Por lo general, Facu. Porque tienen letras los temas, o sea, no es que... Tienen contenido las letras de los temas, digo. Sí, intentan tener contenido. Hay de todo. Algunos son medio pavos y otros... Está bueno que lo reconozcas. Sí, porque depende del estado de ánimo, también uno escribe por ahí. No, pero por lo general lo que escuché, tienen contenido las letras, sí, no sí, son... Sí, la idea Dale, nena, rock and roll, nena. Claro, ay, la idea también, es que tengan los más de rock, rock, sí, nos gusta. Claro, rock, rock, nos gusta, pero no los 12 temas de un disco, ponele. Claro. Combinar la lucha con la fiesta, que es lo más lindo, ¿no? Como decías vos, el encuentro, pero bueno, de paso me llevo esta frase o esto para pensar o para... Vos tenés que sí. pensar que nosotras acá estamos haciendo radio, estamos escuchando a la banda, divirtiéndonos, pero también estamos siendo influencia para los chicos de la banda, porque el próximo disco, por ahí hasta sin darse cuenta, ¿no? Porque una no está tirando un mensaje directo de habla de feminismo, no seas machista en las letras, deja de... Perra, es una perra. No, que me gusta y todo, pero pará, loco. Y por ahí después algo te queda de Sin Careta, el feminismo, y te haces una artillera, ponele. Claro, qué buen tema. ¿Entendés? No voy a saber de qué estamos hablando. Te haces un tema que tiene. Porque viste que es así, uno las influencias que tiene a veces ni sabe. Claro. Que no sé, viste una por ahí una película cuando eras chico y después cuando escribiste un tema te salió algo de ahí que no. Claro. Esto me suena y no sé de qué, y vos decís, yo no me copié, pero bueno, es el. Ni hablar. Sale así. Ya está, ¿no? Bueno, dale, anda a filmar. Vamos a hacer otro rock and roll. Che, ahora, ustedes yo. Ahora vamos a hacer un blues. Uy, qué lindo un blues. Escúchame, ¿ustedes creen que habría muchas chetas escuchando este programa? Porque entonces estoy perdiendo audiencia. Las queremos. Mañana tengo 10 amigos menos en el Facebook. Eran todas chetas. 10, viste. Che, vamos, ¿eh? Era un chiste. Bueno. Vamos. Un blues. Un, dos, tres, va. Nena, algo no me cierra. Es extraño que al pasar el rato ya resignes tu posición de tener razón. Hace unos días, tan solo unos días. Me gritaste, mostraste tus cartas. Sin embargo, esa noche viniste, me dijiste que todo el tiempo cambiaste opinión. Y preguntas, a veces preguntas, ¿por qué? Te respondo que siempre lo hice y siempre lo haré. Pero querida, no cierra la herida. siento como un desconcierto. Cuando vuelas me siento perdido. No me río y desafino si vas y venís. Pero ahora todavía estás acá. Olvídate de la amabilidad. Si me dices que te quedas, sé que pronto, sé que pronto marchará. Yo la escucho acá, Sí, yo la escucho. Sí. ¿Vos la escuchás ahí? No. No la escucho. Ah, no. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. No estaba hablando el micrófono. Debe ser mi auricular entonces. Hola, hola, hola. Bueno, pero si te sale, no me estoy apagado. Bueno, qué lindo suena, che, me encanta, ¿eh? No, no, le decía que ya le damos así. Todavía falta. No, más estricta. Ah, no, está re complicado. ¿Se escucha, ¿Vos se escuchás? Sí, sí. Quería tocando. Bueno, la gente por ahí por el Facebook, ¿cómo está? ¿Cómo nos está escuchando? ¿Me dicen si me escuchan a mí o soy yo sola la que no me escucho? Fíjate, ahí. Fíjate de mí. Algo, algo sucede, la radio. ¿No? ¿Qué? Fíjate en la radio. Sí. En la radio sí la escuchas. Hola, hola, hola. Pareciera que estoy saliendo y yo no me escucho. Por eso me taparon las orejas ahora de tanto rock and roll, no sé. Una cosa rara. Sí, está saliendo, Se escucha, se escucha. No, se escucha lejos. Se escucha lejos. Se escucha de atrás. No, algo está sucediendo. Ah, no había prendido. Ahí está. Ahí se ve. Total, faltaba un botoncito. Sí, ahora sí. Siempre un botón. Volví a la vida. Volví a la vida, no sabes. Se me volvió el alma al cuerpo. Bueno, che, a mí me viene gustando mucho, corte de Tengo Ganas de Ir a Verlos, 6 de diciembre, 21 horas, van a estar tocando los chicos de Fuera de Ritmo, presentan Barajar y Dar de nuevo, el 6 de diciembre en Roquea La Bar, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1799, che, acá en Piñeiro, cerquita del barrio para la gente que está por acá. Las anticipadas, 20 pesos, pedísela a la banda y te la alcanzan, te hacen una serenata en la puerta. Y en la puerta del boliche salen 30, así que te sale más barato y ayudás más si se la compras a la banda. Y otra cosa les voy a decir a los amigos y a las amigas de Fuera de Ritmo, si pueden paguen la entrada porque ayudan a que los pibes puedan hacer más cosas, ensayar y esas cosas. Por más que haya confianza y te digas, no, yo le pido que me deja entrar, vení. Trata de... Son 20 pesitos, Flavia. ¿Qué compramos con 20 pesos? Son 20 pesitos. Dos paquetes pucho, ni te alcanza. Uno. Uno solo te alcanza. ¿Te das cuenta? La birra que se termina. Son cuatro más. Una tristeza. Una tristeza. Bueno, escúchame, ¿vamos a hacer otro? Dale. Dale. Dale, dale. Che, ustedes me dicen basta, ¿Cuántos hicimos? No sé ni cuántos hicimos, ni cuántos quieren hacer. Dos más, listo, perfecto. Esto se termina, los dos últimos. La gente. Un saludo también, che, para las familias de paso, por favor. Los abuelos, no sé. Para toda la familia, para la novia de cada uno que está escuchando. Vos tenés una voz radial terrible, ¿Yo? Sí. Bueno, estudio comunicación. Ah, bien. Estudio, en realidad, es una manera de decir estudio. Tenés un lindo tonito de voz para la radio. Tengo que hacer las publicidades. Venite a hablar algo interesante por la publicidad. Bueno. Si querés te preparás una columna y hablas de lo que vos quieras. Bueno. La radio esta sin careta tiene el micrófono abierto posta a posta. Bueno. No es de la boca para afuera esto, El que quiere venir acá hay que apropiarse nada más. apropiese, apropiese, ¿eh? Vengan, la radio es la radio del barrio. El lema de la radio es: no escuches radio, hacer radio. Ah, bueno. Así que las puertas están abiertas para todos y todas las que quieran hacer radio, no solo acá en este programa, desde ya, porque tiene el espíritu de FM La Mosca. Nació con FM La Mosca, es la quinta temporada, igual que la de FM La Mosca. Vamos a arrancar la sexta el año que viene. Y tenemos la. Pero La Mosca es así, así que por más que, si querés tener tu propio programa, lo mismo. Avenida Hipólito Yrigoyen 1625, Piñeiro, Avellaneda, el barrio de la lucha, che. Y acá se gestaron todas las luchas, ¿viste? Los piquetes son de Utralcó al Puente Pueyrredón, y así históricamente. Así que bueno, yo estuve escuchando a gente ahí que decía que. Bueno, nada, no, Iván. Dale, vamos a hacer rock and roll. Bueno. De todo tiene algo para contar, la loca. No sé. está bueno. Tiene su anécdota. Che, bueno. Avenida Hipólito Yrigoyen 1799, Roquea la Bar, sábado 6 de diciembre, 21 horas. Fuera de Ritmo presenta Barajar y Dar de nuevo, y si no te lo puedes perder, comunícate con los chicos y anda a verlos. Dale. Bueno, vamos a hacer un cover ahora. ¿Cover? Sí. ¿De quién? De Los Piojos, muy despacito. Bueno. Vamos a ver cómo sale. Jardines de calma feroz, un sol de infinita paciencia, los locos cantan la canción y aplauden. Se acercan de a uno, de a dos, se va formando la ronda. Una enfermera tetona imita una estrella de rock. Se ríen y del paredón el eco aplaude contento. El viejo dice que está bien, vamos adentro. Andrés, vení por favor, acompáñame un poquito. Dice uno, solo dame la mano. Muy despacito, sobre el abismo volaré. Jardines de calma feroz, un sol de infinita paciencia, los locos cantan la canción y aplauden. Se acercan de a uno, de a dos, se va formando la ronda. Una enfermera gritona imita una estrella de rock. Se ríen y del paredón el eco aplaude contento. El viejo dice que está bien, vamos adentro. Andrés, vení por favor, acompáñame un poquito. Dice uno, solo dame la mano. Volaré muy despacito, sobre el abismo volaré. Abajo el sol, abajo el sol, llove. Abajo el sol, No, estoy operando porque no puedo tan rápido. Entonces, me dijiste que si podíamos, no podíamos. Sí, ah, podíamos, ¡vamos! No, termina más, estaba diciendo. No, no, ahora al final. Lo que pasa es que yo tengo que... Son muchos botones. Sí. Y no, te mareás. No, no, y aguantar. Claro, no, a veces no sé si era acá, era allá, dónde voy. Bueno, pero ¿qué va a ser? Se puede. Me mató el estornudo, che, perdón. Sí. ¿Se escuchó el estornudo? No, no. No se escuchó. Yo no lo escuché. No pasó nada. Yo me lo perdí el estornudo. Yo les voy a decir una cosa, claro, eso le iba a decir. Usted acuérdense que también está el video, ¿eh? Ah, bonito. Porque hay cosas como que hacen señas, como dice, total, estamos en radio. Ah, sí. ¿Qué pasaba? Como que me iba. La carita de que me equivoqué va a salir. Claro, sale. Sí, sí, sí. Aparte no es solo la cara de me equivoqué, es la cara de me equivoqué y nadie se dio cuenta porque estoy en radio y no. La cara de que he perdido estoy, esa no. Esa es, claro. Che, muchas gracias, queda un tema, queda, nos vamos, ya con los chicos nos vamos nosotros, nosotras, ahí estábamos. Bueno, pará, me voy a sentar de nuevo. Pasa que para operar me gusta parada, para hablar me gusta sentada. Sin filtros, sin tengo filtros. Que hablar menos, me están diciendo por acá. Y es malísimo para mí que hago radio, claro, ¿me entendés? Sí. Tenés que hablar. Sí. Bueno, escúchame lo que te digo. Ahí le mando un saludo, un fuerte abrazo y abrazo. Y muchas gracias a Raúl Gulacio, que está escuchando. Dice que suena de 10. Ya ahí les dejó un comentario en su muro para ver cómo se puede bajar los temas. Les gustó la banda. Está bueno, porque la verdad que para mí es una responsabilidad, al menos así lo vivo yo, el tema de operar a las bandas en vivo en un acústico, porque la verdad que después si satura y todo eso me quiero matar de verdad, sufro en mi casa cuando escucho la grabación, y cuando sale bien digo, ¡vamos, nena! ¿Entendés? Pero cuando sale mal de verdad uno se siente muy mal, entonces... Toda la gente que escucha Sin Careta siempre le estoy diciendo se escucha bien, y que la gente que está del otro lado opine y nos vaya tirando la onda, porque realmente son los que saben, los que están escuchando, sí. Más que uno acá que la lucha y la pelea, pero el que sabe es el que está escuchando. Así que se agradece oyentes como Raúl Gulacio que están ahí y los amigos ahí de Fuera de Ritmo que también nos decían, que nos iban contando cómo se iban escuchando. Los estoy buscando para nombrarlos. Acá están, mira. No, estos no son. Iba a nombrar otra gente que no tenía nada que ver. Rorrey, gracias. Lorena Quevedo Visa, muchas gracias. Paula Bogado, muchas gracias. Bogado, bueno, toda la gente ahí, amiga de Fuera de Ritmo, que nos estuvo escuchando y estuvo escuchando a los chicos. Se agradece, se valora lo mismo que ustedes, chicos, venir. Mando saludos a la familia. A mi novia, a mi hija, saludos para ellas. Un beso grande ahí, ¿no? El cantante que se vino con su propio micrófono. Y no me quiero ir sin hablar del armoniquista, el pianista que se convirtió en armoniquista en un momento. Yo dije, ¿dónde salió esa armónica? Y era el loco que estaba tocando. Así que viene ahí. Suena muy bien. Gracias. Bueno, no sé, algo más que quieran decir, chicos, así nos vamos con el tema. Saludos. Esperamos el 6 acá en Roquiala. Nos vamos con un tema que se llama Me Pierdo y nos perdemos con ustedes, es verdad. Así que esa es la idea. Bueno, pará, nos vamos todos con Me Pierdo, ¿eh? No sé qué me estaba sucediendo. Si era importante, no lo entendí. Ah, bueno. Escúchame. Nos vamos hasta el domingo que viene, si todo sale bien. Que todo va a salir bien, no sé por qué. Pero bueno, nos vemos el domingo que viene. Buena semana, buen feriado mañana, ¿eh? Que feriado, se puede descansar, se puede salir a pasear, aprovechar el día. Cuídate, portate bien o portate mal, pero cuídate. Trata de no hacerte mal y no hacerle mal a nadie. Si tomás, no manejés. Y si cogés, usa forro. Y si haces el amor, mejor todavía, pero también usa forro. Bueno, nos vamos. Nos vemos en Buena Vida, Poesía, Lucha y Rock and Roll. Fuera de Ritmo, en vivo, en acústico, en Sin Careta. Y hacemos... Me pierdo. Que no puedo, que no voy, que no entiendo y que no estoy, como que le pido un ancho a la suerte. pierdo. Teniendo el mapa de ruta y muerdo el anzuelo de no parar a hacerme preguntas. Que estás gordo, que muy flaco, músculos y bien retacho. Llega el fin y cambian las prioridades. La gente rara me mira, nada de filosofía, solo importa que haya comodidades. Está claro que estamos un poquito egoístas, van indiferentes tratando de llenar sus mochilas. Me pierdo por vos la noche de hoy. Sin careta. La noche de hoy. Me pierdo con vos, me quedo con vos. La noche de hoy. Me quedo con vos. Que te halago y te acompaño, ya van como regalados al primero que le pasa la guita. Y miro para otro lado, el ladrón empecinado, ya cogió el cartel, devuelvo enseguida. Date cuenta, la hierba se recoge cansado. Si nunca hago esfuerzo, la culpa no va a ser del Estado. Me pierdo por vos la noche de hoy. La noche de hoy. Me pierdo con vos, me quedo con vos. Careta. Careta.